Deploying new weapon. Checking beat rate. Hola amigos de Subsonic, ¿cómo están? Les habla aquí su buen amigo Emiliano en un nuevo episodio de Bitrate, esta vez dentro en el marco de este proyecto enorme que es Subsonic 100, en donde vamos a decirles los 100 mejores discos de la década según nosotros. Cabe aclarar, creo que para cuando escuchen este episodio ya se los habré dicho, pero creo que es bueno aclarar que no es una lista, no es un rating. Entonces, si vieron que Arcade Fire fue la primera entrada, no quiere decir que Arcade Fire sea nuestro último puesto en la lista, sino al contrario, o sea, todos los discos que aquí pusimos son igual de buenos. Y el disco del que les voy a hablar el día de hoy es también de 2010, es My Chemical Romance y es Danger Days, las verdaderas vidas de los fabulosos Killjoys. Y pues vamos a empezar con esto porque ustedes saben que aquí en Subsonic somos super fans de My Chemical Romance, y yo especialmente soy muy fan de esta banda, entonces tengo muchas cosas que contarles al respecto. Primero que nada, el disco salió un 22 de noviembre de 2010. Esto quiere decir que ya va a cumplir sus 9 años y el próximo año cumplirá 10. Y pues en este disco vamos a ver el crecimiento de la banda, de su sonido y de sus fans. Porque de verdad es súper fascinante ver cómo pasaron 10 años entre su primer disco y su último concierto. Y en esos años vimos cómo evolucionaron de hablar del dolor a hablar de la ira, a hablar de tristezas. Y ahora vamos a hablar de una madurez musical y una madurez en temas muy, muy clara. En este disco vamos a estar ubicados en el 2019, un 2019 distópico, en el cual todo se fue al demonio. Y los paisajes que describen son básicamente desiertos y ciudades tipo Blade Runner. De hecho, tiene mucha influencia de Mad Max y Blade Runner. Está esta corporación maldita, fascista, horrible, que se llama Better Living Industries, o Blind para acortar. Y está del otro lado la resistencia, que son los Killjoys y todos sus huestes, ¿no? A este mundo nos introduce el Dr. Death Defying, que no es otro que Steve Rye, uno de los miembros de Mindless Self-Indulgence, que es la misma banda a la que pertenece a la esposa de Jared. Y pues él nos empieza, es como si encendieras la radio y te dijera, despierta, ¿no? Ya son la 1 de la mañana, las 10 de la mañana. Y o sea, como un programa de radio. Pero entonces dice una frase que es súper importante para todo el disco, que es The Aftermath is Secondary. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es como las consecuencias. El aftermath es como las consecuencias o los resultados, los pormenores de algo, ¿no? De una guerra, de un juego, no sé, de cualquier cosa. Y dice, The aftermath is secondary, ¿no? Puede verse de dos formas, ¿no? Cualquiera de las dos formas en que se vea está basada en la idea de que el fin justifica los medios. Sin embargo, cuando lo dices desde el punto de vista de Blind, porque este es un eslogan que usa Blind en sus campañas, pues es como, ok, mira, tú vas a perder tu identidad, pero todo está bien. Las consecuencias no importan, son secundarias. Tú no te preocupes, pierde el colorido, pon una sonrisa en tu rostro, sé igual que todos nosotros e intégrate, ¿no? A nuestras filas. Por otro lado, los Killjoys lo usan, pero aparte de usarla, le agregan The future is bulletproof, the aftermath is secondary. Entonces, en este caso es como, nuestro futuro es a prueba de balas. O sea, nadie puede cambiar nuestro futuro. Nosotros sabemos qué es lo que queremos para nuestra vida. Y queremos ser libres, queremos bailar, queremos hacer cuanto queramos sin que nos digan que acero, ¿no? Entonces, pues ahí están las dos visiones. Y esto es algo que va a conducir todo el álbum. Porque después de esto viene la primera canción del disco, que es también su primer sencillo, que es Na Na Na. Una canción con muchísimo ritmo y muy pegajosa. Y que tiene un verso especialmente bueno. O sea, Jared empieza a describir toda la situación, ¿no? Y de hecho en el video vemos a los Killjoys, ¿no? En vivo y a todo color, literalmente. Y cómo se enfrentan a Blind y sus exterminadores, sus draculoides y todo esto. Entonces llega un puentecillo en la canción en donde Jared dice: todos quieren cambiar al mundo, pero nadie quiere morir. Y esto yo lo interpreto como una crítica porque si bien ya empezaban a ser mucho más rebeldes en The Black Parade, pues porque en el Black Parade era como: no te preocupes, si aunque tú mueras, tu memoria seguirá adelante, no tengo miedo de vivir en este mundo solo, todo eso, ¿no? Pero aquí ya es como mucho más directo, es como: ok, ¿quieres cambiar el mundo? Haz algo, no... O sea, esto no es como: sea un kamikaze y aviéntate, o ve a la guerra o cualquier cosa de esas porque es horrible. Sino es como: haz algo que valga la pena, ¿no? Básicamente. Y pues bueno, después de esto vamos adentrándonos un poco en Ciudad Batería, que es el lugar en donde está esta historia desarrollándose. Y vamos a Bulletproof Heart, en donde vamos a explorar más un poco sobre estos niños abandonados o perdidos que viven en Ciudad Batería y cómo los Killjoys los empiezan a reclutar, ¿no? O sea, no como una forma de guerrilla, o tal vez sí un poco, pero pero sí es como niño, tú puedes ser el futuro, ¿no? Y de eso es lo que trata la siguiente canción, precisamente, que es Sing, que es un auténtico himno. Y tiene más valor de himno con lo siguiente. Ustedes saben que en 2011, después de que este disco saliera, unos meses después, ocurrió una terrible catástrofe en Japón. Hubo un tsunami que arrasó con muchísimas casas, se perdieron muchísimas vidas y pues bueno, una terrible tragedia realmente. Entonces muchas bandas y artistas alrededor del mundo empezaron a hacer canciones para ganar donaciones en apoyo a los damnificados. Entre esas canciones estaba My Chemical Romance, que sacó otra vez Sing, pero ahora en una nueva versión llamada Sing for Japan. Y pues es hermosa la canción en sí, y esa versión es todavía más bonita. Y pues bueno, tiene un verso que hace mucho eco dentro del universo de Ciudad Batería, pero también tiene mucho dentro de nuestra propia realidad. Chica o chico, tú eres lo que el mundo necesita, lo que el mañana necesita, ¿no? Y es básicamente: no te calles. Si alguien te dice que no puedes hacerlo, hazlo. Demuéstrale que puedes cantar más fuerte de lo que ellos te gritan, ¿no? Y es muy bonito. Y les digo, muestra esta madurez de My Chemical Romance de decir: estos son los niños y estos son las personas que necesitan nuestro mensaje. Y bueno, después de esto sigue Planetary Go, que es una canción mucho más movida, mucho más bailable, pero que también es un poco los Killjoys diciendo: mira, si mi velocidad te hace sudar y no puedes seguirme, pues qué te digo, ¿no? O sea, los Killjoys tienen una meta muy clara, y es ir y destruir a Blind. Sí, acabar con el fascismo que los oprime. Y pues esto es de rápido, ¿no? O sea, no vamos a estar esperando a que decida si sí o si no, ¿no? No tienen tiempo para tibiezas, vaya. Y, por ejemplo, Jared lo que dijo al respecto de esta canción fue: no, pues yo quería una canción que la gente pudiera bailar en los conciertos. Sí, mira, no niego tus buenas intenciones, pero como ustedes saben, bueno, aquí en Subsonic y yo sobre todo, Pedro no tanto, pero yo sobre todo, dudo un poco de lo que dicen los artistas. Porque los artistas suelen decir cosas como: ay, no, pues es que yo hice esta canción para esto. Ah, no, cuando digo tal palabra me refiero a esto, otra cosa. Y es como que empiezan a limitar un poco la lectura de las canciones. Entonces, creo que en Planetary las letras hablan por la canción misma. Entonces, pues ahí está. Y después de esto viene The Only Hope For Me Is You, que pues es un poco, se explica solita. O sea, la única esperanza para mí eres tú. Y que algunos piensan que a lo mejor sí es un poco referirse a su esposa. Y podría ser, aunque no está tan claro que sea para ella. Es más claro que es como encontrar una luz en el camino, ya sea la niña que sale en este disco, que es la protagonista, por así decirlo. A ella la vemos en los videos de Na Na Na y Sing. Ahorita les hablo de los videos porque es algo ligeramente diferente al disco. Puede ser que ella se esté refiriendo a que la única esperanza para ella son los Killjoys. O puede ser que los Killjoys digan que la única esperanza es esa niña, ¿no? Para poder seguir con la revolución y eso. Pero en fin, la historia se pone un poco intensa después de esto, porque tenemos un nuevo reporte del Dr. Dead Defying, en el que nos dice que Cobra Kid y Jetstar, que son dos de los Killjoys, los otros dos son Fungal y Party Poison, pues se encontraron con un exterminador y lo empezaron a perseguir hasta Costa Rica y desaparecieron. Tenemos razones para creer que el exterminador pues se encargó de ellos. Y pues nada, luego de esto viene Party Poison, que es también otra canción muy bailable y muy, muy fuerte, con muchas influencias del, como de glam. Hay otra canción que también tiene influencia de glam en este disco, pero en fin. Y pues nada, ¿no? O sea, es como las consecuencias de ese reporte para Party Poison es como, no, ya estoy hasta aquí y me voy a tener que desmadrar y voy a tener que quemarlo todo de ser necesario. Así que ni se les ocurra detenerme, ¿no? Y pues en estas ocasiones, en esas situaciones, sobre todo en el mundo real, cuando ves que un grupo de resistencia tiene toda la maldita intención de quemarlo todo, lo dejas quemarlo todo. Después de esto viene Save Yourself, I Hold Them Back, que es muy, muy incendiaria. O sea, esto llevó el mensaje de The Only Hope For Me Is You y de Sing y de Party Poison a otro nivel, a otro maldito nivel. Y pues sigue siendo Party Poison, ¿no? Que está dispuesto a destruirlo todo de ser necesario. Pero ¿qué pasa? Que en la siguiente canción, Scarecrow, los dos Killjoys que quedan y sus seguidores, Fungal, que es Frangiero, y Party Poison, que es Gerard, se encuentran en peligro porque se enfrentan contra la unidad de élite de Better Living Industries, también llamada el Scarecrow, ¿no? Y pues la canción es eso, cuídate del Scarecrow, ¿no? Y huye de ser necesario, que eso es una parte muy importante del disco y no se las había mencionado hasta ahora. En varios de los cortes de este álbum escuchamos la palabra correr o el concepto de correr, seguir corriendo, bla bla bla. De alguna forma, esto es como no te detengas, ¿no? O sea, tú sigue tu camino, tú sigue corriendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Después de esto viene Summertime. Summertime sí es la canción que va a alienar el ambiente y la atmósfera del disco. Porque hasta ahorita ya habíamos alcanzado nuestro punto máximo de incendio y de fuerza, de resistencia y todo esto. Entonces Summertime, pues esta sí es una canción para Lindsay. Y esta es una canción muy bonita. Pues es básicamente el amor que le tiene Gerard a su esposa, ¿no? No hay mucho que decir. Es una canción preciosa. Vayan, escúchenla. Y después de esto volvemos al drama Killjoy con Destroya. Un poco de historia. Destroya es como una especie de deidad o una figura mesiánica. Es un robot gigante en el cual creen los robots de Ciudad Batería, porque hay una comunidad de robots en Ciudad Batería, y entonces pues ellos creen que un día Destroya va a despertar y los va a salvar a todos, ¿no? Pero entonces como que se extiende, ¿no?, el mito de Destroya, el pensar que va a llegar un día. Imagínense, solo quedan dos Killjoys, están en la víspera de la destrucción, los han cercado Blind, entonces la única esperanza que queda es Destroya, ¿no? La canción dice: tú no crees en Dios, yo no creo en la suerte, ellos no creen en nosotros, pero yo creo que somos el enemigo, yo creo en Destroya. Y pues igual es como ya el último grito de ayuda, y después viene la calma completamente, cuando ya todo quedó atrás, que es Kids from Yesterday. Esta canción es súper, súper nostálgica, no solo por el video casi me hace llorar, porque es una recopilación de imágenes de los conciertos de My Chemical Romance hasta Danger Days. Y pues nada, o sea, es como recordar los viejos tiempos y darte cuenta de que ya no somos niños, de que ya maduramos y de que ahora somos los niños de ayer. Pero una cosa es muy clara, que hayas hecho lo que hayas hecho, creciste a tu manera y eso está bien. Después de esto, llega un nuevo mensaje del Dr. Dead Defying que dice, pues la fiesta se acabó. O sea, es momento de que el Dr. Dead Defying se vaya, ¿no? Dice, y sé que me van a extrañar, así que los dejo con esto. ¿Se acuerdan de esa bola de radiación que llamamos el sol? Va a hacer que hagas combustión si te quedas en un solo lugar. Eso es si la estática no te atrapa primero. Así que recuerden, aunque te hayas convertido en fantasma, puede que ya te hayas ido. Pero aquí en el desierto, tu sombra sigue sin ti. Y ya se despide el Dr. Dead Defying. Y viene el himno de los Estados Unidos con una distorsión muy fea después. Y llega la pista final, que es Vampire Money, que es un chiste. Bueno, Ray Toro explica que alguien les dijo que si no querían hacer una canción para Crepúsculo, ellos dijeron que no. Dijeron que no quieren nada de este dinero vampiro. Y entonces de ahí viene el título chistoso de la canción. Y pues es eso básicamente, y Gerard termina la canción, con la cual termina el álbum, diciendo, ah, qué menso, se supone que ya no tenía que hacer ruido, bueno, adiós, y ya con eso termina, y pues ahí está, ese es Danger Days de My Chemical Romance, como podrán ver, un disco muy, con mensajes muy claros, con una historia interesante, y de la cual pueden conocer más leyendo el cómic de Gerard Way Killjoys. O creo que también se llama las vidas verdaderas de los fabulosos Killjoys. Pero es como la segunda parte. Aquí realmente no salen los Killjoys, sino que los recuerdan porque aquí ya desaparecieron los cuatro. De hecho, esta es la secuela del álbum. O de los videos también puede ser. Lo que pasa con los videos es que solo hay dos videos que siguen la historia de los Killjoys, que es Na Na Na y Sync. Nada más que ahí resumen muchísimo la historia. La razón de que esto pase es porque My Chemical Romance pensaba hacer otros dos videos, Planetary Go y Kids from Yesterday, en donde se viera un poco más de esa historia, pero los videos iban a resultar muy caros y aunque el disco tuvo su éxito, no lo tuvo suficiente, entonces financieramente no se podían hacer los videos. Entonces, pues decidieron hacer videos de conciertos, lo cual no está mal, pero pues pudo haber sido más enriquecedor, ¿no? De cualquier forma, la historia continúa en el cómic, si están interesados en leerla. De hecho, muchos de los datos que les di aquí, como Blind, los Draculoides, Destroya, vienen allí. ¿Ok? Y pues, ¿qué más les cuento? El disco tiene otras dos canciones que vienen en ediciones especiales, creo de iTunes y otra de Japón. Una es 0% y otra es We Don't Need Another Song About California. Son canciones que sí tienen mucho la estética de este disco y podrían entrar dentro del lore de Ciudad Batería, pero realmente no agregan muchísimo a la historia. Hay otros sencillos que seguramente los conocen, que es Conventional Weapons, que fueron los últimos lanzamientos de My Chemical Romance como banda. Y pues estos son lados B y demos y versiones alternas y cosas así de las sesiones del Danger Days. Porque de hecho Conventional Weapons era uno de los nombres que estaban pensados para este álbum. Y nada, ya casi para terminar, algunas de las influencias que se pueden apreciar en este disco. Como ya les decía, hay mucho de Mad Max, de Blade Runner, también hay un poco de Akira. Sobre todo en las vestimentas, en las motocicletas y cosas así. De los Warriors también, de la Naranja Mecánica, ¿no? Estoy hablando visualmente, porque en sonido, pues tiene mucho de Britpop, tiene mucho de glam. Y tiene un poco de electrónica, pero un poco más acercándose como a Primal Scream, un poco ese asunto, ¿no? Y pues nada, ya finalmente, si no se han convencido de escuchar el álbum, Gerard lo llamó un Trashy Magical Mystery Tour. Y pues nada, hasta ahí la reseña del día de hoy. El día de hoy voy a recomendarles, vayan y escuchen toda su discografía, si no lo han hecho, para que puedan ver, apreciar cambio de sonido y esta evolución orgánica que tuvo My Chemical Romance. Esa sería toda mi recomendación, sinceramente, el día de hoy. Pero en fin, los voy a dejar con Vampire Money. Sí, eso es lo que vamos a escuchar hoy. Cuídense y esperen próximamente más contenido relacionado con Subsonic 100. Y eso es todo. Sigan disfrutando de la música. Espero que les haya gustado. Y pues, bye.